no solo nos referimos al abuso por parte de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias, sino también algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es cuando estigmatizan a los pibes o cuando sacan una nota, por ejemplo, cuando hay una represión, pero no dicen cuántos heridos hubo en el barrio. Es una estigmatización social que también instauran los medios de comunicación, de pedir mano dura, de reprimir los barrios, de empezar a sectorizar, ¿no?, la clase alta de la clase pobre. Y desde lo periodístico, el tratamiento que se le da, por ejemplo, a los casos de gatillo fácil, a las detenciones arbitrarias, a las torturas, a los apremios ilegales en las comisarías, se basa en realidad en todo lo mediático y cómo el periodismo trata la violencia institucional en sí.